tirar mucha información en estos tiempos de mucha utilización de lo digital, de lo virtual, y la verdad que está buenísimo conocer de esto, ¿eh? Le decimos el Checho, obviamente. ¿No pusiste Los Redondos, Pablito? ¿O sí, mientras hablábamos? Sí, ya, sí, me... con la cara que me sí, lo dijo. Sí. Ahí está. ¿Cómo está, Checho? Hola, Pablito. Hola, buen día para todos. Buen día, Seba. Buen día. Pablito te está mirando con la cara. Dejen de hablar que voy tirando el disco claro, entero claro. En Los Redondos. ¿Cómo estás? Buenos días a los oyentes, obviamente, como siempre, la parte más importante. Ahí está, Bien, bien, una etapa nueva ahora. Etapa nueva, emprendimiento una etapa nueva, nuevo. Emprendimiento propio. Propio, nuevo, pero que sigue por el mismo camino. Todo por la gama de lo que me gusta, la tecnología, ampliando. Mucha trayectoria para contar a la gente, más de 20 años trabajando en este 23 rubro. 23 años en Los Amigos de la M. Ya lo nombramos más. Ahora vamos con Checho Tecno. Checho Tecno, Que me critican el nombre, pero bueno, a mí me conocen todo como Checho y había un montón de nombres para ponerle. Después tenemos para institucionalizarlo más. Por ahora arrancamos con Checho Tecno. Vamos bien ahí. Perfecto. Tenemos nuestro Instagram, nuestro Facebook. Perfecto. Hacemos las promociones ahí. Bueno, el sorteo. Seguro. De esta semana. Buenísimo el sorteo, ¿Hoy se sortea? ¿Sí? Hoy ya están los ganadores, los tiene Seba. Ya. Ah, ok, ya está. Yo por lo menos traje el premio, no sabía si. Sí, pero. ¿Vos ya tenés los ganadores, Seba? No, bueno, ahí está. Estamos recoordinados. Es viernes. A pleno. Che, bueno, nuevo emprendimiento, igualmente telefonía celular, la gente te puede contactar. Más ahora la telefonía celular, también ampliamos el tema de. Tengo un amigo que se dedica en los ratos libres a eso. El tema de cámaras, bien. De alarmas, de seguridad. Buenísimo. También tenemos ese tema. Todo es... Muy vinculado ahora, ¿no? El tema de las cámaras con los celulares. Va de la mano porque vos en el celular ves todo. Sí, sí. Vos instalás cámara en tu casa. El otro día me enteraba, mirá lo que te iba a contar, esto de las aplicaciones de un jardín de infantes. Que el padre, si quiere, puede ver... Porque el jardín le ofrece. Le dice, tenemos cámara en las aulas, vos podés tener acceso. Perfecto. Y mirar. Buenísimo, ¿no? Sí. No es por desconfianza, sino a ver cómo está mi pibe. Claro, para ver qué hacen y demás. Pero bueno, pero es una opción, sí, sí, sí, sí. Opciones hay infinitas. Y si yo te pregunto, Checho, ¿qué variación hay de representar a una empresa en esto importante, tecnología? Y hoy, trabajando independiente. Te da libertad en el tema de trabajar con diferentes empresas. ¿Hay una diferencia? Mucha libertad en la toma de decisiones. Claro. Que es lo que yo venía sin tener. Digamos, claro. Está más atado ahí. Y vos trabajás en una multinacional que está en más de 30 países. O sea, acá en Argentina solo tenía cerca de 15.000 empleados a trabajar yo solo. Entonces hago todo. Seguro. Tomo decisiones, que está bueno, también me tengo que dedicar a las redes sociales, me tengo que dedicar al diseño de los logos, de las publicaciones y demás. Tengo una ayudina ahí. Mi viejo tuvo muchos años una agencia de publicidad. Claro, buenísimo. Y el socio de mi viejo, que encima es diseñador gráfico y demás. Claro. Tiene una mano por ahí. Claro, José Luis me da una mano. Seguro. Y José me da una mano, pues como mi hermano mayor, digamos. Seguro. Yo ya tengo un hermano mayor. Él es mayor que los dos, no mucho. Y si lo pones al lado mío, puede ser mi hermano menor. No importa. Eso significa que estamos deteriorados nosotros, ¿no? Es un tema mío, nada más, claro. Yo estoy mal. Aparte que le estamos viendo. Esto que te pregunto, ¿no? Es decir, vos hoy poner un celular que yo te vaya a comprar, o hacemos un acuerdo comercial. Sí. Te puedo decir, para cualquier empresa, hoy se trabaja con teléfonos que sirven para chip. Los equipos que vendo ahora son directo de fábrica. Directo de fábrica, ¿no? Acá viene Samsung y Motorola. Principalmente Samsung y Motorola. La semana que viene calculo voy a empezar a tener Xiaomi. Y tengo una marca nueva, que al ser nueva obviamente no es la más elegida, pero es la más económica. Que es Quantum. Ajá, Coco, pero está tiene teniendo. Claro, está viste, el Coco me compró uno, me dice que le anda perfecto. Sí, sí, sí, me han dicho que anda muy Blanquita, bien. Blanquita, la mujer de. De la Chiva. De la Chiva también me compró uno, así que. Sí, sí, me dijeron que andan bien y que está. Andan bien, pero ¿qué pasa? El Samsung, ponele. El Samsung, el más barato hoy, sale alrededor de 16.000 pesos. Que es el A01 Core. Con 16 GB de memoria. Y vos te llevas un Quantum, el App32, que es el mejor de los que manejo, y te sale 13.500. Uh-huh. Tenés mucha diferencia. Seguro. Y, en prestaciones. Y es mejor el Quantum. Claro. Pero el otro tiene la marca que lo respalda. Y sí, y sí. Entonces ahí ya no tenés manera de pelear contra la marca. Pero o sea que hoy, Checho, recomendamos esa marca. A mí, yo te digo, yo vendí, calcular, entre 10 y 15. Uh-huh. No me vino ninguno de vuelta. Bien. A ninguno se queja de cámara, que bien. Cámara, lo normal que dice la especificación, Pablito. No sí. Podés sacar, no podés pretender sacar la foto que vas a sacar con un S21. No, no, ya sé, te digo en el mismo rango. En el mismo rango. Este mucho más barato, pero te digo en el mismo rango. Buena cámara. Tenés lo mismo. Misma cámara, misma prestación. A nosotros la gente ya sabe porque nos ha escuchado muchas veces, nos gusta el deporte. Vos traes el extranjero en el básquet. Sí. Costo-rendimiento. Lo traje barato y me mete 20 puntos por partido. Olvídate. Eso hay que sacar. Entonces vos decís, vale la pena, es recomendable. Sí, sí, sí. Genial, sí, genial. Sí, sí, sí, sí. Anda bien. Tengo a mi hija que está vendiendo pulsera para comprarse un celular y voy a tener que pensar, ¿eh? Bueno, pará. Ahí estamos. El tema de los gurises es medio complicado. Uh-huh. ¿Por qué? Uno quiere comprar un celular como diciendo es su primer celular. Su primer celular debería ser uno de 16 GB para que tenga WhatsApp, un Facebook Lite y alguna cosita más. Que es lo que te van con 16 GB. El tema es que los gurises no lo usan, no usan eso. Usan 600, más cosas que vos. Sí, por los juegos, por claro. Sí. Entonces, el primer celular de un gurí no es sencillo de elegir. No. Porque hay que ver un montón de mi hija tiene 8 años y le regalé un J3. Y ya no le da. Bueno, tiene que borrar un juego para su bajador. Bueno, por eso te digo, pero el J3 ya tiene 16 GB de memoria y es similar a lo que te digo yo, el Samsung A01 Core. Claro. Pero, por ejemplo, tenés el A02 de 64 GB, que ahí ese va a andar bien. Pará. Y es así. Seguro. De grande. Perdón, estoy mostrando de 6.5 la pantalla. Seguro. Es un pantallón que va a poder jugar bien y demás. No lo puedes sacar a la calle. Seguro. Es grande para un gurí. Seguro. ¿Me entendés lo que te digo? Por una cuestión de que se le pueda caer. Y eso estás hablando de 22.500. Claro. Tampoco es una locura. No, oye. Y así como a Coco, yo a los amigos le hago cuotas, digamos. Claro. Entre comillas. Uh-huh. Que sé que por ahí no hay una tarjeta de crédito. Sí. No está la posibilidad. Y bueno, nada, si no nos ayudamos entre nosotros. Mirá cómo dieron vuelta la cabeza aquellos dos cuando hablaste de cuota. Mirá. No hay problema, gurises. Todo ahí, conversable. Ahí está, mirá. Mirá, dejó el Candy Crush. Dejó TikTok para decir. ¿Qué está diciendo? Ahora, ni una foto vino a sacar. Ni una cuenta, foto nada. Sacate, ahora le vamos a pedir. Vamos a sacar con el tuyo igual. Con el de Checho vamos a sacar, se va después la foto. También podemos avanzar con el tema accesorios, estas cuestiones, Checho, para la gente que te pueda contactar. Hoy lo que tengo son accesorios originales. Originales. 100%. Uh-huh. O sea, cargadores Samsung, cargadores Motorola, el Turbo Power, los Samsung, el de 15 watts, que es el turbo común, y el de 25, que es el que viene para el S21. Ah, mirá vos. Porque, ¿qué pasa? Uh-huh. Creo que lo comenté el último micro. El S21 no solo sale 190 mil pesos, viene sin cargador. Lo contaste, ahora me acuerdo. Entonces voy a decir, me estás matando. Uh-huh. Y lo vas a comprar a la página de Samsung. Para peor no es el cargador, viste que antes era más universal. Pero el cargador, el común, el de ponerle el de 2 amperes, el S21, tenés que apagarlo y dejarlo toda la noche para que se cargue. Si no, no te da ni pelota. Uh-huh. Entonces ya viene con un cargador diseñado para el S21, entre comillas, por el poder que tiene 25 watts. Claro. Y tiene el cable diferente a los otros cables de los otros cargadores. Uh-huh. Este es de C a C, del tipo C, viste, el redondito como tiene tu teléfono el mío. Sí, sí. A C, no a USB, como vienen los otros cargadores. Ah. Es de C a C directamente. Claro, pues te digo, la complica. Son especificaciones medio técnicas que... Y eso tiene que ver también con lo comercial, o no. Todo tiene que ver con todo. iPhone ahora, nuevo iPhone tenía su propia ficha de carga. Ahora ya tiene tipo C también. Ajá. Se dieron cuenta que la tipo C, como la pone de cualquiera a los dos lados y entra bien y no está perfecto, es la que mejor anduvo para todos lados. Entonces es lo que se usa. Obviamente que por lo que significa iPhone, hay como una moda de tener iPhone, ¿no? Pero algunos dicen, por ahí vas con los Samsung, con, te metes con un teléfono terriblemente caro, con un teléfono que tiene sus prestaciones, obviamente, pero no, tenés que calcular para hacer. ¿Qué podemos decir del iPhone cuando hablamos que todo el mundo quiere tener la manzanita ahí atrás? El tema del iPhone, yo nunca tuve. Uh-huh. Soy sincero, nunca usé. Uh-huh. Los amigos míos que tienen iPhone me dicen, yo no uso otro teléfono no sea iPhone. Ajá. Ahí está. Mi sobrino, por ejemplo. Uh-huh. Le digo, pero pues, obviamente que lo que estás diciendo... S21 en su momento. Quiero el iPhone 11. ¿Me van a comprar el iPhone 11? Se lo compra él aparte. Seguro. No es que se lo paga mi hermano. Bueno, pero algo tiene que ser. Él me dice, yo con iPhone tengo todo ya de iPhone. Como siempre tuvo iPhone, él ya tiene su nube seguro contratada, que sale $1 por mes. Entonces, vos cambiás el teléfono, te conectás a la nube y tenés el teléfono como lo había dejado. Como tenías el anterior, seguro, volvés a tener el mismo. Que en, no te olvides la contraseña, dice todo el mundo. En este caso no, en iPhone. Tiene una encriptación diferente a lo que es Android. Mucho, es más complicado que le entre un virus, por ejemplo, porque tiene aplicaciones que sí o sí están homologadas, como tenía BlackBerry, por ejemplo. Seguro. Vos en su momento veías así, veías que yo Obama, y veías el teléfono que tenía y tenía BlackBerry. Sí, sí, sí. Por una cuestión de seguridad. Es mucho más difícil acceder, digamos, exteriormente. Y hoy el iPhone ocupa ese lugar. El iPhone es muy similar. Seguro. También usa aplicaciones homologadas únicamente. Uh-huh. Por eso hay aplicaciones que sí están para Android, pero no para iOS, que es el sistema operativo de iPhone. Uh-huh, uh-huh. Pero bueno, cada uno lo suyo. No, seguro. Siempre... Yo porque veo que hay mucha gente que por ahí no lo tiene el iPhone, pero es como que su meta es llegar. Y es una cuestión cuando de vos ves los valores. Sí, sí. Es una cuestión de estatus también. No quiero que tenga la manzanita, como decimos, que tengo el 11, que el 12, que el 13. Que ahora es cromado, que es plateado, claro, que. Sí. Pará, y te vas a comprar la funda para el iPhone y no te sale lo mismo que el G9. No. Que es el que tengo yo de Motorola. O sea, una funda de iPhone, estás hablando de una luca y media. Seguro. Una funda de un G9, por ahí te sale 400 pesos. Sí, no, ahí está la... O sea, ahí, todo ahí es diferente. Ahí está la variación del tema. Los cargadores, si tienen la ficha... Si, salvo que te compres el 12 o el 13, todos vienen con la ficha iPhone. Uh-huh, uh-huh. Los auriculares. Sí, son todos para iPhone. No tiene entrada 3.5. Claro, el Plus, el Mini Plus, el, como el Mini Plus, uh-huh, exactamente. Tiene la entrada vía iPhone o por Bluetooth. Uh-huh. El S21 no tiene entrada 3.5 tampoco de Samsung. Seguro. Hablando detalles, ¿no? Que vamos... No, pero por eso arman también un universo comercial para generar, obviamente... Es una cuestión de estatus también. Uh-huh. Eso hay que decirlo. Y hoy, Checho, ¿qué tenemos? Ponele en tu... ¿Cómo se dice? Catálogo de ventas. ¿A qué podemos hacer? Pero, por ejemplo, lo que yo te decía, que nada, armé toda la introducción y después la terminé, la remate. Por ejemplo, tenemos, yo te decía, los cargadores originales. Si vos vas, te compras un S21 y vas a querer comprar el cargador por la página de Samsung original y qué sé yo. El cargador original es de 25 volts, sale 6.000 pesos en Samsung. ¿Sí? Yo lo tengo a la venta 4.000. Mirá. ¿Por qué? Porque lo compro directo de fábrica. Directo de fábrica, no hay intermediario. Los equipos lo mismo. Uh-huh. Vos tenés el que yo te decía, el A02 de 64 GB, que en la página de Samsung está 24, creo 25, yo lo tengo 22.500 a la venta. ¿Verdad? O sea, no es que porque tengo mi emprendimiento propio, es más caro que comprarle algún retail. Bueno, ahí tratan los 20 y pico años de contacto, ¿no? Exactamente. La vida se basa en los contactos. Seguro, es fundamental. Seguro. O sea que hoy tenemos una gama de equipitos y si no podemos ir a conseguirlo. Y se consigue. Seguro, todo se consigue. Seguro. Mismo iPhone, si me dice, che, no, mira, yo busco el iPhone 11 Pro de rosa. Uh-huh. Dale, dame 2 días y te lo consigo. Uh-huh. Todo se consigue, Poli. Perfecto. Todo se consigue. Perfecto. Yo no traigo iPhone porque acá ya en Concordia hay 3 que venden iPhone. Sí, sí, sí. Y solo se dedican a vender iPhone. Sí, sí, sí. Y entonces tienen su público, tienen su rotación. No tiene ni sentido ir a competir con ellos. Yo, es más, yo lo estoy vendiendo casi al público, lo que te contaba antes fuera de aire. Sí, sí, sí. Yo le estoy vendiendo a los que eran mis clientes de los chips y demás. Le estoy ofreciendo a ellos. Imagínate que para que un local comercial le sirva el precio que yo le dejo. Seguro. El precio es bueno. Uh-huh. Checho, y ahí le sumo, justamente me traes a esto. Y el tema de línea, bueno, generalmente todo el mundo ya tiene el su que línea. Ya tiene, ya tiene. Y el que no, primero, iba a empezar a armar tipo un asesoramiento para combatir, digamos, el sobreprecio en las empresas. Porque hay muchas empresas, vos me decías recién que a veces te dispara el precio de la línea y demás. Bueno, mi idea era armar un tipo de asesoramiento para que no te cobren tanto. Porque sé cómo hacer. Bien. Por tantos años adentro. Cortame el aire que vamos a hablar de eso. Sí. No, yo perdí el rastro a lo que me cobran. Directamente. Sí. Bueno, porque después... a mí me pasó este mes puntualmente, ahora lo voy a contar igual fuera del aire. Me subió 500 pesos, pero así de un plumazo. 500 mangos me subió la línea de hay. Y capaz más, tendría que sacar la cuenta. ¿Viste cuando vos llamás a un técnico de una tele, de un ventilador de techo, de lo que sea, y le decís, che, no, me hace este ruido? Viene el técnico y te hace, a ver, probalo. Y no hace más ruido, te ajusta un tornillo y no funciona. Ay, ¿cuánto te debo? 1000. 1000 por un tornillo. Está bien, yo sé qué tornillo hay que apretar. Seguro. Por ahí la respuesta que yo te doy, el asesoramiento que yo te brindo, va a decir, ay, una boludez lo que me dijiste. Sí, sí. Perdón el exabrupto. Pero no. Pero es una pavada lo que me decís. Está bien, pero la pavada la sé yo. Sí, y te la estoy diciendo, más vale. Claro, lo hubieras hecho vos. Seguro. Pero bueno, por eso también es muy fino el tema del asesoramiento, porque me puede jugar hasta en contra en algunos aspectos, porque hay gente que cree que vos se lo tenés que brindar gratuito. Uh-huh. Obviamente yo a los amigos no les voy a cobrar ni... Pero más allá de eso, está bueno eso, el asesoramiento. Pero ¿no? lo quiero armar medio... No es ilegal, ¿no? No, ¿cómo se... porque si no acá... Es más, pará. Tengo un amigo que es abogado que me dijo, dale que yo me encargo de las partes legales, cualquier bien, cosa. Bien. O sea que si hay que ir en contra de la empresa, yendo yo a defensa del consumidor, a mandar una carta documento y demás... También tengo un soporte legal. Mirá vos, arrancamos un micro de cuestiones de asesoramiento jurídico con Noelia Laje, le mando un beso. Y habló de estas cuestiones, ¿no? De lo que firmás, los contratos que vos haces, porque son contratos al fin y al cabo. Sí, obvio. Vos contratás una línea con abono y firmás un contrato. Seguro. Por un año, que sí o sí tenés que... respetar un montón de cuestiones. Seguro. De los dos pero lados. Pero la empresa, ahí está. La empresa también te tiene que respetar a vos. Sí, el tema es que tiene mucha letra chica que... Seguro, que ahí te duermen los nenes. Claro. Ahí está, ¿eh? Con respecto al tema de la gran utilización esto de las aplicaciones y eso, que es impresionante como nos preguntaban cuando estábamos con el micro, de que se le... memoria llena, de que anda mal el teléfono. Ahí hay datos para recomendar, más allá del equipo y las memorias, porque da la sensación de que uno hoy tiene una buena cámara, pero te ocupa un montón de lugar si filmaste un video. Sí. ¿Hay recomendaciones puntuales para eso? A ver, lo que hay que hacer es hacerle un seguimiento del rendimiento al equipo. Que te lo da por opciones del teléfono. Sí, lo tenés en las opciones, dentro de las mismas opciones tenés el rendimiento que viene teniendo el equipo. Y vas a ver que la curva de repente hace así. Y vos decís, ¿para qué hice acá? Y por ahí te bajás, que lo que volvemos al tema de las aplicaciones homologadas o no. Te bajaste una aplicación, una pavada, de una linterna, porque justo tu teléfono no tenía, ahora viene todo, pero bueno. Es un ejemplo. Te bajás una aplicación que va a decir, el truco, para jugar el truco, ponele. Y esa aplicación te descontroló el teléfono. Por ahí. ¿Podés averiguar eso antes? Tenés dos maneras. O si sabés mirar las observaciones En el teléfono, que es donde fue que te surgió el inconveniente, que se te disparó, digamos, el rendimiento, o prueba y error. Yo en su momento con un Coredol lo hice con prueba y error. Seguro. Empecé a eliminar la aplicación a ver cómo andaba, seguía andando mal. Hasta que era la linterna, por eso lo pongo de ejemplo, porque me pasó con eso. Entonces, es decir, bueno, pará, ¿cuándo me empezó a funcionar mal? Ah, desde que bajé la aplicación del truco. Listo. Volá la aplicación del truco, lo que siempre recomiendo, que ya lo recomendaba, es cada 15 días, un mes, hacer un hard reset, que se llama, que es un reseteo de fábrica, como para tenerlo como si te viene de la casa, porque ahí lo que te elimina es toda la basura residual de las aplicaciones que subiste y bajaste, para decirlo de una manera. Hay cuestiones que no querés perder y estas cuestiones del teléfono, ¿no? Porque yo el otro día estuve mirando eso y hay uno que dice, resetea pero te guarda las aplicaciones y hay otro que te dice te vuelve a hacer. Las aplicaciones vos las tenés asociadas a tu Gmail. Lo que vos no tenés que perder en el caso de Android, ¿no? Obviamente. De los teléfonos Android, lo que vos siempre tenés que tener en cuenta es tu cuenta de Gmail, que es pablobenita@gmail.com y la contraseña, obviamente. Seguro. Entonces, cuando vos iniciás el teléfono, de nuevo, de cero de fábrica de la caja, lo primero que te pide es el Gmail. Entonces, le pones el Gmail, le pones la contraseña, te conectás a una red Wi-Fi porque te lo pide la programación, y ahí te va a empezar a caer todo lo que vos ya tenías. Perfecto. O sea, todas las aplicaciones y demás. Y te va a demorar, pues se va a actualizar el equipo también. Pero te va a empezar a andar mejor. Sí, obvio. O sea que eso es recomendable, hacerlo cada un tiempo prudencial. Yo te diría un mes, dos meses máximo. Porque aparte, pará, te va a durar menos la batería y demás. Este tiene 4 meses, este teléfono. A mí me dura 2 días la batería. Mirá, ayer no lo puse a cargar, todavía tiene 53. Mirá vos. Y llego a la noche con 12, 15. Yo tengo 2 días de batería y lo uso. Sí. No, lo yo uso. En eso tampoco tengo quejas. Bueno, este también es Motorola. Obviamente un nivel menor, pero te digo, con la batería... Eso también es importante verlo, depende del uso que le des. Cuando vas a elegir un equipo, antes vas a decir, ah, no, fíjate la cámara, fíjate esto. Fíjate la batería. No es una batería de 2.000 mAh que una batería de 6.000 como tiene este. Por eso dura también 2. Claro, y esos... También depende... Datos son buenos saberlo, obviamente. ¿O no? Porque yo en la lista de precios tengo todo, para que tengas una idea. ¿La información es clave ahí o no? La lista de precios mía, imagínate que dice desde que cuánto sale el equipo, cuántos gigas tiene de memoria interna, cuántos gigas de RAM tiene, cuántas cámaras tiene y de qué... ¿Cómo se llama? Y de qué calidad... ¿cuántos núcleos tiene? Los núcleos son la cantidad de cerebros. Sí. De 2, de 4, de 8. ¿Y de qué cuántos miliamperes la batería? Está toda la información. Porque para el cliente final es importante. Sí. Yo creo que saber. Sí. Más cuando lo explicás acá, uno va a decir, ah, mirá vos, me parece lo que otro está que bueno. Siempre lo dije en todos los micros, pero bueno, nunca está de mal repetirlo, es el tema de el brillo. Graduarle el brillo. Ah, si yo le bajo de... O lo pones en automático, acá... tenés una opción que es automático. Entonces, no, vos salís a la calle... le mando el dedo. Bueno, pero por eso, salís a la calle y el teléfono se te ilumina, porque si no, no ves con el sol. Y entras y se te apaga de nuevo, se te baja de nuevo la intensidad sola. Sí. Esa es la mejor manera para que te dure más la batería. Y si no, como decís vos, le mandás para más o menos... Sí, yo si estoy acá adentro o de noche, lo bajo totalmente... Pero cuando ando en la calle... En la calle si no lo ves. No lo ves, no ves directamente. No hay manera. Con el tema de esto de que se anunció de la falla de teléfono, porque no sé qué... Pablito lo explicó el otro día cómo es que las licencias, que se cayeron computadoras, teléfono, esto... ¿hay una explicación a esto? No. Actualizarse. Caen porque los sistemas quedan obsoletos, esto es así. Exactamente. O sea, y los hacen a propósito para venderte... Para hacer el recambio. Claro. Porque cayeron computadoras. Pero, por ejemplo, Samsung te hace un plan canje. Es el único que te hace un plan canje. Que vos llevas tu viejo Samsung y te compras uno nuevo. Ahí está, mira. Depende, obviamente, del Samsung que lleves. Lo y que cómo toma, está ¿no? y todo eso, seguro. Yo te digo porque tengo un amigo que se llevó el Pero por eso te digo, si te empezó a fallar esto, si te empiezan a fallar cuestiones... Es que ahora se van en... Pablito por ahí sabe, yo leí la noticia muy por arriba, la verdad. Pero creo que ahora se caen no sé qué cantidad de modelos de celulares que no van a poder usar WhatsApp. No, perdón. Van a poder usar WhatsApp. No van a poder mandar mensaje de voz, no van a poder hacer llamadas por WhatsApp y un montón de cosas más. Con lo cual es lo mismo que no tenerlo. Sí. No, mensajes. Hay que empezar en hablar. ¿Es Pablito, así o no, Pablito? Pablito, vos no tenés fe. Sí, no, mañana publicó la noticia. noticia en el grupo de los teléfonos que se quedaban sin WhatsApp. Ah, publicó en el... Y hay algunos modelos, como en mi caso, que yo soy de reacio a cambiar el teléfono, que por ejemplo ya la función de adelantar el audio, ¿viste esto? Poner el audio rápido. Por un y medio por dos, sí. Ah, eso ya, esa opción ya no la tengo yo. Ah, ¿vos lo tenés ese ya? No, nunca bueno, sé. Bueno, te esperamos en Checho Tecno ahí para... Ahí tenés, te hace cuotas y tarjeta, tomá. Metemos cuotas, todo, Pablito, olvídate, 0-3. Ahí está, ¿viste? Ahí tenés, Pablito. Y si Pablito el teléfono de él, creo que lo usaba Ayrton Senna, más o menos. Ahí está, bueno, va a avanzar. El que igual abrió los ojos, el que está atrás. No, el que está atrás está como loco. Cuota, hijo. Para que deje el Candy Crush. Sí, mirá, una cosa de loco. Y está tremendo, pleno, tremendo. O sea que eso es cambio de equipo, ¿no? Es para actualizar la flota, como se dice. ¿Te acuerdas cuando se hizo el plan canje de autos? Sí. Era supuestamente para sacar los autos viejos. Sí. Fue un éxito en su momento. Terrible, ¿no? Tuve el Esco 0 kilómetros. Por eso. No. Entraban. Yo en Buenos Aires tenía un jefe que con el plan canje dijo, me cansé de vender Fiat Espacio. Ahí me estoy descubriendo con la edad, pero Fiat Espacio me cansé de vender. Bueno, con respecto al tema de las aplicaciones, esto hay un universo de utilizar mucha tecnología. Han preguntado mucho durante el micro sobre el tema del Zoom y estos dispositivos para trabajar con cámaras visuales y todo eso. ¿Ahí hay recomendaciones de equipo o cualquier equipo medianamente que ande bien la camarita de adelante o la no sé cómo es? Por eso está bueno, ya te digo, el tema de tener las características. Para mí es fundamental eso. Uh-huh. Yo tengo, la verdad que me olvidé de... Pero hoy ponele, tirame... Tres características de una persona que diga, che, mira, te lo voy a dar como ejemplo, mi hermana. Sí. Vive con el tema del coso, bueno, tiene un Samsung, creo que es A20, puede ser. Puede ser. Y anda chocha, ¿no? Pero te digo. No existe más. A20, por ejemplo. No existe más. No. Bueno. Ni pero, el A21. Ahí está. Ahora está el A22. Ahí está. Para que tengas bueno, pero idea. En ese sentido, vos decís, utilizás mucho que Zoom, llamadas que se vean. Hay recomendaciones de decir, che, tenés que tener en cuenta esto, esto y esto. Y tenés que fijarte que la cámara delantera sea de una buena calidad. Perfecto. O sea, de 8 megas para arriba. Bien. Como bien. Para que, pará, si vos querés que te tome bien, ¿no? Después la cámara la podés No, grabar, pero son datos importantes, ¿no? Y demás. Que el procesador sea bueno. Ajá. Que tenga 4 de RAM. Claro, mínimo. Ese es el famoso dual core, 4 core. No, esos son los núcleos. Ahí está. Y que sea de 8 núcleos, precisamente. Ahí está. Ahí está. Y el A20 tiene algo de eso. El A20 y tiene 64. Ya el A22, que es el que sale, que es el que se vende ahora, ya tiene 128 de memoria. O sea, memoria va a tener, ahí no va a tener problema. Cámara delantera, te la debo, no me acuerdo de memoria toda. Pero bueno. Ya tiene 4 cámaras atrás y una adelante. No hay manera, yo no me acuerdo. ¿Qué función es eso de las 4 cámaras, las 2 cámaras? Fíjate, tiene 4. Pero ¿sabes cuándo usé esta función? Jamás. Yo. Claro. Hay gente que la usa. Es para por ejemplo, grabar en cámara lenta. Es una de las funciones que se utiliza teniendo más de una cámara. Porque te va tomando las 2 cámaras y te lo hace. Y vos grabás en cámara lenta online, digamos. Eso es bueno. Pablito iba a decir algo. No, es como el cambio de lente de la cámara analógica. ¿Te acordás de la cámara analógica? Que vos tenías que cambiar el lente, tenías que cambiar. Bueno, como un teléfono. Ahí está. Pablito con el teléfono de él le vino una coda con rollo. Yo tengo todavía la cámara de Sony Ericsson que se tapaba abajo. No. Ahí está. Vos mandás a revelar la foto, ¿no? Directo. No, la revela él porque ya no hay casa fotográfica. La revela él con el foco rojo, ¿eh? Así que bueno, che, nos repasamos, ¿eh? Bueno, dame contacto. Estamos para perfecto, la... mira, media horita. Sí, estamos sí, bien. Pero arrancamos veníamos, tarde lo que pasa. Veníamos, la charla fuera del aire. Che, tirame contacto para la gente que está escuchando, que te diga lo quiero en buscar. En redes sociales, lo más simple, arroba Checho Tecno. O sea, así como suena, tanto en Instagram como en Facebook, estamos con arroba Checho Tecno. Y si no, mi celular... Si no, nos contactan a nosotros, igualmente vamos a hacer el puente para... Mi celular es 3454... Checho, que si vos lo ponías en el teclado del 1100... O sea que mantenés el número histórico. Siempre tengo el número. El número es mío. ¿Ese lo elegiste en su momento? Sí. Ahí está, ¿eh? En Buenos Aires tenía 5040 Mara, que es el nombre de mi hija. Ahí está. Cuando me mudé para acá, busqué algo y me daban el todo cero, todos nueve. No, buscame algo distinto, ¿sí? Tengo 3454, Checho. Ahí está. Que es 243246. Ahí está, mirá, el buenísimo, número. Bueno, Checho, nos reencontramos. Le gustó, mirá. Mirá, quiere número. Aquellos están a pleno sacando el número. Están anotando, dice, o sea, cuota, tenemos no, para elegir número. Yo me parece que me voy a tener que meter en deuda con... Escuchame, de ciertas compañías, un dato que no es menor y que mucha gente lo pide, también consigo números fáciles. Perfecto. Te voy a hacer una pregunta sin ánimo de meterte en ningún compromiso. Ningún compromiso. ¿Por qué hay diferencia de precio entre las empresas? ¿Tiene que ver con la competencia? Competencia nada más. Brutal. Te diría que hace años ya que estamos en el tema de la portabilidad. Pero hay gente que te dice, por eso sin meterme en el compromiso de nombrar una empresa, te dicen, che, esta es mucho más barata. Che, esta me anda bien. Pero, por ejemplo, yo ahora me fui de una de las empresas. Sí. Sí, después de 23 años. Uh-huh. Nunca había pagado teléfono. Uh-huh. Tengo que empezar a pagarlo. Le pido a la que era mi empresa, digo, che, hacemos un descuento como para mantener el número y mantener la empresa. Pues yo estoy bien, no es que me andaba. Sí. Y un plan de 2 GB a mí me sale 700 y pico de pesos. De otra empresa me ofrecen... El mismo plan. No, 5 GB, 450 pesos. Claro, ahí está, ¿viste? Así que ahí está, hay diferencia. Igual, y después, esto tiene que ver con estos cuestiones que vos conocés para después mantenerlo. Claro, yo también, por ejemplo, tengo amigos míos en Buenos Aires que tienen línea a mi nombre porque pagan un plan empleado y me dicen, no, yo prefiero pagar más, pero a mí me anda bien. Entonces, yo sigo pagando esto que estaba hoy pagando, pero a mí yo me quedo con la M porque me anda bien. Uh-huh, uh-huh. Entonces no lo voy a cambiar. Pero ¿qué pasa? Acá el que me ofrece 450 anda mejor que la M. Claro. Tiene mejor cobertura. Ahí está. Y roaming libre. Claro. O sea, cuando abran la frontera me voy a Uruguay y sigo volando. Seguro. A mí me partió el otro día eso. ¿El roaming te agarró? Sí. Me agarró en un lugar. ¿Te acordás, Eva? ¿Pero dónde estabas? Acá. Se había caído la cosa y me agarró. Agarro señal uruguaya en zona cementerio. Lo escuché. Dice que agarra a veces señal uruguaya en zonas de Concordia que... Sí, la costanera te agarra porque de tantos años de haber laburado y peleado, entre comillas, ¿cómo se llama? Las anteras uruguayas tienen una ampliación mayor a la que deberían en la frontera. Ah, aviso eso a Enacón y todo eso. Me agarró en un lugar el otro día, ¿te acordás? ¿Te acordás? Ah, pero vos estabas ahí en las termas. Yo te digo, zona cementerio nuevo, o sea, lejos del... Igual, escúchame, llamá, yo después te digo dónde llamás. Uh-huh. Llamás, le decís, escúchame, me están cobrando un roaming que no corresponde porque yo no salí de Argentina. Y te lo bonifican. Ajá, porque Mariana tiene, en su momento, ella bajó eso y cada vez que se arrima le avisan, pero no le cobran nada. No, porque a mí el otro día, ¿te acordás, Seba, que me eliminó el crédito mensual en una llamada acá? Era una llamada larga, yo no me di cuenta. No importa, aparte, pará, la llamada entrante te va a cobrar también, estando en roaming. Por eso, no, ojo, Me partió, Bueno, datos importantísimos para tener en cuenta. Checho Brillante, como siempre, nos reencontramos en 15 Muchas días. Muchas gracias y volveremos ahí en 15 días. Ahora la gente seguramente va a empezar a mandar mensajes para hablar de estos temas que son importantísimos. Pero ahí ya dio los contactos por equipo, bueno, por asesoramiento. Obviamente, Checho siempre está disponible. Igual tenemos el sorteo ahí. Ahí está el sorteo. El Instagram y el Facebook. Ahí está. Aparte, buenísimo el sorteo, ¿no? Auriculares inalámbricos. No, tanto no llega. Esta vez, esta primera vez, déjame, estoy bien pensando. No me voy a meter, ya me liquido. O sea, ese tipo de accesorios hoy son muy utilizados. Y hoy, una recomendación. El tema del auricular Bluetooth, como para estar, no tener el cablecito conectado y demás, si no es de buena calidad, el tema es que la batería te va a durar media hora, una hora. Un auricular Motorola o Samsung o JBL, marcas buenas, te dura hasta 6 horas. Claro, ahí está la diferencia. Yo no sé qué... ¿Por qué es tan caro este que el otro? Y bueno, porque... Y bueno, ahí tiene. El Moto Buds, que es el que vendo yo, la batería te dura 6 horas de uso. O sea, vos podés, son resistente al agua, o sea, los podés usar para ir a correr. te los pones, te quedan ahí pegados a la oreja y salís a correr. Claro, brillante eso, ¿no? No es lo mío, pero no importa. No importa. Vamos, no es lo de correr, ¿eh? No, lo de correr no. Bueno. Nos vamos, Pablito, poné algo en los redondos para despedirlo a Checho. Nos vamos a la música, a la tanda. Y no, se pasó la mañana, increíblemente, ¿eh? Todo tuyo, Pablito.